Hola, buenas tardes. ¿Encontró todo lo que buscaba? Buenas tardes. ¿Encontró todo lo que buscaba? Hola, buenas tardes. ¿Encontró todo lo que buscaba? Señor, soy Jorge Ortiz de Banamex. El motivo de mi llamada es en relación a la tarjeta Via Smart que maneja con nosotros, ya que su tarjeta se encuentra en cobranza por tener 3 meses de deuda con ella, lo cual el banco le está solicitando el total de la cuenta, que son 120 mil pesos. ¿Podríamos cubrirlos el día de hoy, señor? Y bueno, el banco está requiriendo en estos momentos un pago lo más pronto posible para así regularizar la cuenta. En estos momentos el banco requiere un pago mínimo por una cantidad exacta de 10 mil pesos, en el cual con esta cantidad cubre los meses de vencimiento, cubre su sobregiro porque también está sobregirada y además se regulariza la cuenta. Además, con esta cantidad su cuenta sale del área de cobranza y de cartera vencida y deja de afectar su historial crediticio. ¿Podemos contar con este pago para el día de mañana? Las prácticas utilitarias del capitalismo, el investimiento del capital, la especulación, las operaciones financieras, las maniobras de la bolsa de valores, ¿no? Compra-venta de mercancías, bueno, todas esas prácticas son equivalentes de un culto religioso. Buenas tardes, ¿encontró todo lo que buscaba? Recibo 300. Hola, buenas tardes, ¿encontró todo lo que buscaba? Recibo 300. Buenas tardes, ¿encontró todo lo que buscaba? Recibo 500 pesos. ¿Usted leyó su contrato, señor? Si usted me dice que leyó su contrato, podrá ver que efectivamente hay estipulaciones y artículos donde dicen que el crédito se da y usted tiene que cumplir con estas tasas de interés. Entonces, señor, ¿cómo le vamos a hacer para solucionar el problema de la cuenta? Lo que le recomendamos es que pague de inmediato y, bueno, en el caso de que no pague en la próxima semana, su caso va a llegar al jurídico. Si usted va a tener que pagar los honorarios de los abogados. El banco ya estaría en una disposición de exigirle una cantidad en una área jurídica y así pues ya pasaríamos otras instancias. No, no es una amenaza, señor, nada más le estoy comentando cuáles son las consecuencias si usted no realiza su pago. De la misma manera que en la religión tradicional se adoran a los santos, en el capitalismo se adora al dinero. ¿Su cambio 18.50? Su cambio 75.80. Aquí está su cambio, son 18.50. Señor, pero nosotros le estamos dando los beneficios de que pague. Como yo le dije, entonces, si usted no está comprobando ingresos o si usted tiene algún otro problema, obviamente al banco no le interesa, le interesa recuperar su dinero. Pues recibo lamentablemente 500 pesos. No podríamos estar recibo esperando. Recibo 300. Buenas tardes, encontró todo lo que se tiene que cumplir cierto monto. Recibo 500 pesos. Si no, pues la verdad podemos pasar a otra instancia. 18.50. El capitalismo es la celebración de un culto sans trêve et sans merci, sin tregua y sin piedad. En el espíritu del capitalismo, el individuo, el capitalista, está constantemente endeudado con el capital, hasta la obtención de un estado mundial de desesperación. En ese consiste lo inaudito del capitalismo, que la religión ya no es reforma de ser, sino su despedazamiento.